solamente quiero llenarme de tu amor para poder amar sin ninguna condición. Simplemente quiero llenarme de tu amor para poder amar sin ninguna condición y dejarme rebosar por ti, extasiarme de tu amor y dejarme transformar por ti. Dame un nuevo corazón. Simplemente quiero elevar mi canto hoy, adorarte hoy, Señor, cautivar tu corazón. Ser por ti, extasiarme de tu amor y dejarme transformar por ti, dar un nuevo corazón y dejarme rebosar por ti, extasiarme de tu amor y dejarme transformar por ti. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón.